mantener los aumentos previstos para mitad de año. Bueno, interesante. Vamos a después a chequear estas fuentes, pero son los titulares de esta mañana, bien que dan cuenta de distintas líneas editoriales, ¿no? Clarín, La Nación, Página y El Cronista Comercial. Uh-huh. Sobre grandes empresas, después te voy a contar algo de Techín, de la planta de Villa Domínico, que ahí está el Paolo Roca. Uh-huh. Ayer que me decía un delegado, es bravo el Tano. Bueno, es complicado. Y viene de la izquierda revolucionaria el muchacho. Viene de la izquierda, sí. Ese es ese, además, Tano siciliano, me imagino, habrá ido calzado por la calle y todas esas... La verdad que uno no se lo imagina, ¿no? No se lo imagina a Paolo Roca, izquierdista. Con la imagen ahora de saco y corbata, sí, ¿no? Sí. Y ¿cómo es? Auricular muy disimulado en la oreja y Fórum Internacional de Empresarios. Claro. Cuesta imaginarse, ¿no? Al clandestino Paolo Roca, ¿no? Al andaba por la Roca. Calle. Sí. Esquivando policía. Bueno, así arrancamos Punto de Partida. Vamos a estar haciendo también un repaso de la política internacional y los datos de América Latina. Hoy nos vamos a tomar un tiempo para ver qué está pasando en otros países de nuestra América con la pandemia. 6 grados 9, la actual, decíamos máxima 11. Para comunicarse, Manu, con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo hacen al 11-50-12-35-89 desde cualquier parte del país. 11-50-12-35-89, y qué tornillo, ¿eh? 6 grados. Con razón. 6 grados 9, máxima 11, también en el Facebook Punto de Partida, si nos buscan. ¿Y cómo arranca la discoteca de jueves? Mira, tengo el gusto hoy jueves, que siempre ponemos tango, de presentar una nueva placa del Quinteto Negro de la Boca. La orquesta de tango comandada y dirigida por su fuelle, Pablo Bernaba, a quien le mandamos un saludo muy grande, vecino, y además el quinteto, amigo de la casa, amigo de Radio Gráfica. Hemos justo, mirá, y no sabía que salía la versión, el volumen 2 de Cruces Urbano. Hace dos jueves estuvimos escuchando algunos de los temas de Cruces Urbano volumen 1, que tiene 2 años. Fue nominado en su momento al premio Gardel al mejor disco de tango, tengo entendido. Y salió el volumen 2. ¿Cuál es la idea? Cruzar el sonido tanguero, la impronta tanguera, con temas que generacionalmente no son contemporáneos. En el volumen 1 me acuerdo que estaba, por ejemplo, Nunca me faltes, cantando Antonio Ríos. También Ya no sos igual, ¿no? Cantado por el Mosca de 2 minutos. Digo, temas que uno conoce, que lo acompañaron durante algún trayecto de la vida y tienen su versión tanguera. En este caso, el volumen 2, cuya tapa está espectacular, como en el volumen 1, hechas ambas por Rocambole. Tenemos participaciones del Chango Spasiuk, del Rally Barrio Nuevo, Malena D'Alessio nuevamente, la amiga Malena, Miss Bolivia, Capanga, Dancing Mood, Daquila, mucho más, bastante más rap que en la primera entrega de Cruces Urbanos. Y bueno, vamos a despacharnos con un primer tema, lo vamos a ir recorriendo durante el programa de hoy, y vamos con Cantando Víctor Heredia, Quinteto Negro La Boca en la música, Razón de Vivir. Así arrancamos Punto de Partida. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida.

Esto es, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen salario fijo, no tienen ingreso fijo, no tienen cobertura de riesgos, ni una RT, o tienen acceso a la salud, etcétera, etcétera. Eso implica, durante la pandemia, que porque fue considerada servicio esencial, digamos, o una actividad esencial en todo el mundo, este servicio, implica un agravamiento de las condiciones de precariedad, ¿no? Porque están trabajando más horas y no necesariamente están ganando más por la cantidad de horas que están trabajando. Es por eso que en estos meses se agudizó, digamos, la conflictividad, ¿no? Y los reclamos fueron creciendo. Globalmente esto se está planteando sobre todo desde organismos internacionales, ¿no? La OIT hace 2 años planteó que en una agenda que acordó respecto a los debates de futuro del trabajo, que uno de los ejes debía ser la regulación y protección de los trabajadores de plataformas, en particular de repartidores y choferes, ¿no? Y en la Argentina particularmente es donde se ha avanzado en estos debates, tanto desde el punto de vista legal, judicial, ¿no? Y también sindical, y el Ministerio de Trabajo está evaluando la posibilidad de una regulación que, primero que nada, reconozca la relación laboral que une a las plataformas con los repartidores. Vamos ahora a escuchar otro tema que tiene que ver también con lo gremial, con el ámbito laboral aquí en la ciudad de Buenos Aires. Javier Venegas, laburante de ATE, él es del Hospital Moyano, uno de los hospitales neuropsiquiátricos. Recordemos que está el Tobar García, el Borda y el Moyano aquí en Barracas, y habla de la falta de personal de sanidad, la falta de enfermeros en el Moyano. En el hospital tenemos alrededor de 615 pacientes, ¿no? Tenemos 24 servicios. Cada servicio está compuesto entre 20, 25 o 30 pacientes. Bueno, y tenemos 4 turnos. Bueno, nosotros que estamos pidiendo al gobierno de Larreta por empezar la incorporación de enfermeros y enfermeras al Hospital Moyano, porque uno de los turnos más complicados es el turno de 0 a 06 de la mañana, donde la supervisora de ese turno tiene que sacar enfermeros de sus servicios para ir a cubrir otros servicios, como servicios de código amarillo, que son servicios que ya tuvieron pacientes con COVID y tuvimos enfermeros, y tenemos enfermeros con COVID, que esos pabellones de código amarillo hoy por hoy están aislados. Nosotros lo que estamos solicitando es la incorporación de enfermeros y enfermeras. También sobre el tema de los insumos que estamos reclamando, que los insumos que tenemos son muy precarios, de muy baja calidad son. En realidad, desde más o menos hace 1 mes y medio atrás, 2 meses atrás, hemos sacado un amparo desde ATE Capital, porque nosotros estábamos recibiendo en el Hospital Moyano todas las donaciones, barbijos de donaciones, teníamos los camisolines, teníamos máscaras, todo donaciones. Sí. Sí. Y después estuvimos haciendo notas, entre nota y nota, que estuvimos haciendo por mesa de entrada, dirección, todo eso, hasta que llegó un momento que hicimos un amparo desde ATE Capital, donde después del amparo lo empezaron a entrar insumos. Hoy por hoy está entrando insumos, pero los insumos que están entrando son muy precarios, son los camisolines, por empezar, las copias, así que bueno, la protesta nuestra sería más por todo eso. Cambiamos ahora de tema y vamos a algo que ocurrió esta semana, que es que se avanzó con un tema central para la Argentina, que es qué pensamos cuando hablamos de las Fuerzas Armadas. Mauricio Macri había impulsado con la idea que trae Estados Unidos para América Latina, que las Fuerzas Armadas empiecen a hacer seguridad interior. Bueno, hay reformas que generó, desde el punto de vista de la normativa, que Agustín Rossi, ministro de Defensa, esta semana dio por tierra con esas reformas y empezó a debatir hacia adelante. ¿Para qué Fuerzas Armadas? Escuchamos al ministro de Defensa. Lo que nosotros hacemos en este caso es una cosa que nos pareció que estaba mal, que era una modificación que se había hecho a la reglamentación de la Ley de Defensa, que establecía que las Fuerzas Armadas podían actuar ante una agresión externa. En la redacción original de la reglamentación de la Ley de Defensa,